Bueno, pues hola a todos. Estamos aquí en el hotel. Por supuesto, siempre estoy con mi compañero Félix. Hola. Y estamos en el hotel ahora mismo en Alicante, segundo día de estas jornadas organizadas por FEDELE, de estas no jornadas, de esta tercera semana del español organizada por FEDELE. Os pido perdón por mi voz. Por mi aspecto no, porque me veo muy bien, ¿vale? O sea, nuevo pijama favorito, aquí está mi nuevo pijama favorito, me parece precioso, me encanta, es bastante nuevo y me gusta mucho. De hecho, debo de reconocer que me lo he puesto para grabar el vlog de hoy y que no pienso dormir con él porque hace muchísimo calor en Alicante. Hemos traído toda la ropa como muy de invierno. Y somos tontos porque sabemos que en Alicante hace más o menos la misma temperatura que en Málaga. Pero cuando vimos el tiempo nos pareció que no iba a hacer tanto calor. Y luego que en Málaga ahora mismo por las noches refresca un poquito. Así que, no sé, no esperábamos tanto calor aquí, pero hace un sol radiante. Bueno, creo que puedo quemarme con el sol en las excursiones de los próximos días. He traído jerseys de lana, de abrigo y tendría que haberme traído protector solar. Es una locura. Pero bueno, el día de hoy ha sido fantástico. La verdad es que estoy muy contenta. Todo esto ha superado mis expectativas con creces. Eso significa superar mis expectativas significa que todo es mejor de lo que yo pensaba y cuando utilizamos la expresión con creces, lo que queremos decir es que ha sido incluso mucho más de lo que esperábamos. Ese con creces significa mucho. Ya sabéis lo que nos gusta exagerar a los españoles, ¿no? Pido perdón de nuevo por mi voz, estoy agotada, estamos agotados, está siendo muy intenso, desde el primer día que llegamos hemos dormido muy pocas horas para las horas a las que estamos acostumbrados a dormir y las horas a las que estamos acostumbrados a levantarnos, estamos madrugando y acostándonos tarde, hablando todo el día, haciendo actividades todo el día, muy intenso, pero muy agradable, muy gratificante. Me lo estoy pasando de miedo. Qué curiosa esta expresión, ¿no? Me lo estoy pasando de miedo para decir que me lo estoy pasando muy bien, de maravilla. Me lo estoy pasando genial. Estoy compartiendo un montón de experiencias y opiniones con un montón de gente guay, con un montón de gente interesante, con vidas apasionantes. No sé, estoy compartiendo todo eso con un montón de gente que se dedica a lo mismo que yo, a enseñar español o a promover la importancia de la cultura y del turismo idiomático, es decir, de viajar a España para aprender español. Y me encanta todo eso. Al final, lo que yo intento con Español en Pijama, llevarte a casa de forma digital mientras tú estás en pijama, España, esa cultura, esas historias que te van a ayudar a mejorar y que te gustaría también escuchar o conocer en tu propia lengua. Entonces, bueno, me encanta y estoy conociendo a un montón de gente genial que me está inspirando, que me está ayudando a crear nuevas ideas. Bueno, me está pareciendo una maravilla. El día de hoy ha comenzado no tan temprano, habíamos quedado abajo a las 9, así que nos hemos despertado pronto para arreglarnos, prepararnos, preparar nuestra mochila con todas las cosas, la cámara y el micrófono, todos nuestros accesorios necesarios para grabar y para crear contenido por aquí. Hemos ido a desayunar, hemos bajado a desayunar al hotel. Y nos hemos ido a la actividad que nos tocaba hoy, que era una visita guiada por Alicante. El guía se llamaba Felipe. Ha sido un tío genial. Es que me ha encantado porque me ha parecido un tío muy divertido, con un humor, no sé, ese humor que me gusta a mí, un humor un poco sutil, sarcástico, un humor que tienes que estar atento y si no estás atento te lo pierdes. Pero él lo ha soltado, él lo ha dicho. Y nada, me ha caído genial. Después de la visita guiada, que ha sido muy interesante, hemos descubierto varios sitios de Alicante, así por la zona del centro, los sitios fundamentales a los que hay que ir y que hay que conocer. Y después hemos tenido tiempo libre y en ese tiempo libre pues hemos bajado la calle principal, la calle donde está toda la fiesta. y los sitios de bares donde la gente suele salir a tomar algo. Hemos intentado ir a un hotel que está muy chulo aquí, el Gran Sol, y porque tiene 26 plantas, así que queríamos subir a la última planta para enseñar desde arriba las vistas impresionantes de Alicante. Pero bueno, estaban preparando un evento, así que no hemos podido captar todas las vistas alrededor del edificio, que normalmente sí se puede hacer cuando no hay ningún evento organizado en esa última planta donde tienen la terraza, que se llama Con Vistas, y está claro por qué, porque las vistas son una pasada, son una maldita pasada, increíble. Hemos subido hasta allí, por el evento no hemos podido grabar mucho más, nos hemos tomado un refresco, hemos descansado, porque después de la visita guiada hemos tenido tiempo libre, hemos estado con otros profes, con otros creadores de contenido, pues charlando y compartiendo experiencias y todo. Y queríamos ir allí a descansar un rato y todo eso ha pasado después, porque cuando hemos llegado estaba cerrado y hemos vuelto luego. Antes de poder subir al hotel, en el tiempo que esperábamos a que abriese, hemos dado un paseo por la Explanada de España, que se llama así oficialmente, pero en Alicante todo el mundo la llama Explanada de Alicante, porque está en Alicante. Y está muy chulo porque en el suelo hay un dibujo que hace como esa imagen de las olas y nada, y es un paseo lleno de palmeras, una maravilla, una maravilla. Y hemos estado grabando contenido todos juntos en el puerto de Alicante, delante del Hotel Meliá enorme que está justo ahí en el puerto, y todo de maravilla. La verdad es que la mañana ha sido muy agradable, tranquila, intensa, caminando muchísimo sin parar de trabajar, pero muy guay porque viajar, hacer visitas turísticas, a mí me encanta, es que me encanta. Así que muy bien. Y después de eso hemos vuelto al auditorio de la Diputación de Alicante, que es donde estamos haciendo todas las actividades organizadas por FEDELE y tal, y hemos estado comiendo. Hoy el catering ha sido un poco diferente, en lugar de estar de pie, que está muy bien para charlar con todo el mundo y todo eso, pero hoy en lugar de estar de pie hemos estado sentados en mesas grandes donde había mucha gente y también hemos compartido muchas charlas y muchas ideas, pero eso, estábamos sentados y la verdad es que hoy lo he agradecido mucho porque necesitaba descansar mis piececillos un poquito, la verdad es que sí. Y por la tarde, lo que en principio parecía ser una actividad un poco más aburrida, como tener reuniones con las personas responsables de las academias, dependiendo dueños, profesores, del departamento de marketing o de recursos humanos, tal. Lo que parecía un poco más aburrido, ¿no? Como esa típica actividad que dices, ¡buah, qué pereza!, ¿no? O diríamos en español, ¡qué coñazo!, no me apetece nada. Pensé que iba a ser un poco más aburrido, pero también me apetecía, ¿no? Saber un poco qué querían, de qué íbamos a hablar y ¡wow! Me ha encantado. He hablado con un montón de gente interesante, he conocido un montón de academias por España. Ha sido maravilloso porque hoy, mañana, si no me equivoco, vamos a conocer academias aquí en Alicante. Personalmente vamos a ir a ellas. Pero hoy hemos estado hablando y compartiendo con un montón de academias de toda España, más grandes, más pequeñas, con un estilo, con otro estilo, con... ¡Wow! Cuando conoces a las personas que están detrás de los proyectos, ahí ves por qué es así el proyecto, por qué es así la academia, por qué es así la agencia, cómo trabajan, cómo hacen todo. No sé, me lo he pasado súper bien, pero de verdad muy, muy, muy bien. Es que me he reído sin parar. Ha sido una experiencia maravillosa. Me encanta, porque claro, como yo trabajo así todo digital, pues me pierdo esa parte de estar en contacto con compañeros, que al final son compañeros, porque todos hacemos lo mismo. Claro que yo doy clases por mi cuenta o enseño español en mi plataforma, Español en Pijama, pero las academias dan clases aquí, en España, en persona, y cada estudiante y cada alumno busca una cosa diferente, y todas estas formas de enseñar y de aprender son perfectamente combinables, todas encajan, todas, creo que todas forman, podrían formar un muy buen equipo, y lo he sentido hoy hablando con un montón de gente que me ha encantado esto, porque gracias a todo esto tengo un montón Tengo un montón de recomendaciones. Sé que va a haber un montón de futuras recomendaciones honestas de gente guay que hace cosas guays por los estudiantes de español, que se esfuerza, que se sacrifica por ofrecer lo mejor. Y sí. No sé, me ha encantado todo esto. Pero bueno, os estoy dando mucho la chapa, estoy siendo muy pesada, lo veo. Pero bueno, el caso es que hay una cosa más que quiero contaros que me ha hecho mucha ilusión, la verdad, porque yo ya conocía esta revista que seguro que muchísimos de vosotros conocéis porque es muy famosa, que se llama Punto y Coma. Quiero decir que esto no es ningún tipo de colaboración, ni nadie me ha pedido que haga esto, ni nada. Pero yo conocía ya de antes la revista y hemos tenido la casualidad y la suerte de conocer a Clara de la Flor, que es la de la revista Punto y Coma, que seguramente pues muchos conozcáis, ¿no? Y tengo aquí esta revista porque estábamos hablando con ella, charlando. Hemos charlado con ella muchos días y a mí me encanta lo que hace. Me parece muy guay. Es que me parece muy guay. Y es lo que digo. Al final, yo lo que digo que me parece guay es porque de verdad me parece guay, me parece útil, me parece muy bueno para aprender español y para mejorar. Y entonces hemos estado hablando mucho con ella y Félix estaba hablando un montón y compartiendo pues, opiniones y puntos de vista y tal. Y estábamos hablando en concreto de esta revista, porque aquí hay un artículo en el que hay una cita de Federico García Lorca hablando sobre el duende. Y bueno, García Lorca, Andalucía, el duende flamenco, temas de los que hemos hablado en nuestra newsletter y en Español en Pijama, temas que nos gustan, que nos interesan, que son diferentes, que son esos temas que te interesarían en tu idioma y que te interesan también en español y que te ayudan y te sirven para mejorar o para aprender más cosas en español. Entonces, estábamos hablando de eso y ella, que es muy simpática, nos ha dicho, oye, llévatela. Y yo le he dicho, no, hombre, ¿qué te debo? ¿Sabes? Y ha dicho, hombre, me compráis una y os lleváis otra. Así que nos ha regalado esta, que era del artículo del que estábamos hablando, y nos hemos llevado también esta, que tiene un artículo sobre la guerra civil. A mí me gusta mucho el tema de la guerra civil, verás, me gusta mucho, es un tema muy triste, esto es raro decirlo, pero me resulta muy interesante, me parece apasionante. Entonces, ella ha hecho este artículo, ella ha redactado, ha escrito este artículo y, por supuesto, también diseñado, maquetado y todo eso, porque es lo que ella hace. Y entonces, pues, tenemos aquí ese artículo, además de otros muchos muy interesantes, pero lo que más me ha gustado es que le hemos pedido que nos lo firme. Y ella ha escrito aquí, para Español en Pijama, con cariño y con memoria. Y me ha encantado su dedicatoria. Me ha parecido una persona estupenda, estoy muy de acuerdo con ella en muchas cosas, hay cosas que se notan, y con cariño y con memoria. No sé si todo el mundo entiende esto de con memoria. ¿Qué pensáis? ¿A qué se refiere con esto? ¿Alguien sabe tanto de la historia de la guerra civil y esa etapa de España como para saber por qué ella nos pone en la dedicatoria con cariño y con memoria? Me encantaría que dejaseis en los comentarios si sabéis algo sobre esto y si no lo sabéis, yo estaré encantada de contároslo porque es un tema muy interesante y muy importante, ¿no? Creo que podemos aprender mucho español con las historias y con la cultura de los países y creo que es un tema incluso muy interesante para los propios españoles, ¿eh? Mucha gente joven que no sabe mucho de la guerra civil y que a lo mejor tampoco entendería esto. No sé, si tú lo entiendes, déjalo en los comentarios y lo leeré. Y bueno, después de eso hemos seguido con las reuniones y tal y ya nos hemos vuelto a casa y nos hemos ido a la ruta de la tapa. Que bueno, eso será en otro momento porque mirad, son mucho más de las 12 de la noche, mucho más. Por eso tengo ya esta voz. Mañana hemos quedado abajo en el hall del hotel, otro anglicismo, en la entrada del hotel a las 8:15. O sea que tendremos que levantarnos muy temprano. Para mí es muy temprano, porque habrá que levantarse como a las 7, desayunar, prepararse e irse. Así que la ruta de la tapa la dejamos para otro momento, porque para hablar de comida ya sabéis que necesito todo el tiempo del mundo. Me voy a dormir. Y no sé qué hora será en tu país, pero todo el mundo debería hacer lo mismo. Así que